tienes si nada que decirte? Tú me conoces y no puedo mentir. Lo he intentado, pero sé que es inútil, pues sin tus besos ya no puedo vivir. Quise olvidarte buscando otros amores que destrozaron al fin mi corazón. Mil decepciones y muchos sinsabores me arrebataron el tiempo y la razón. Tú bien sabías que a ti regresaría y que a tus brazos tendría que caer. Tú me dejaste sufrir para que aprenda que sin cariño no valgo ni un papel. Pero ¿qué quieres? Yo soy cabeza dura. Yo quise hacerte a fuerzas a vivir. Tú me ganaste con toda tu hermosura. Yo al verme solo de plano me rajé. No valgo ni un papel. Pero ¿qué quieres? Yo soy cabeza dura. Yo quise hacerte a fuerzas a mi ley. Tú me ganaste con toda tu hermosura. Yo al verme solo de plano me rajé.